una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura. Un entre líneas sonoro. Con Mónica Carinci por Radio Cooperativa La Reconquista. El cielo era una inflamada panza de burro colgando amenazante escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos. El dentista rubicundo Loachamín, después de cumplir su tarea semestral de aliviador de dolores, se echó un largo trago de aguardiente y le devolvió al viejo Antonio José Bolívar Proaño la botella de aguardiente con una mueca de asco. No se ponga feo, doctor. Esto mata a los bichos de las tripas, dijo el viejo Antonio José Bolívar Proaño, pero no pudo seguirlo. Dos canoas se acercaban y de una de ellas asomaba la cabeza yaciente de un hombre rubio. Enseguida llegó el alcalde, máxima autoridad y representante de un poder demasiado lejano como para provocar temor. Era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Desde el momento de su arribo a El Idilio, 7 años atrás, se hizo odiar por todos. Empapado en sudor y estrujando el pañuelo que se pasaba por el cuello y la cara, ordenó subir el cadáver. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó a los indios Shuar que lo habían llevado hasta allí. Los indígenas se miraron y finalmente uno respondió: río arriba, a 2 días de aquí. Déjenme ver la herida, ordenó el alcalde. Y después de observar unos segundos, dictaminó: ustedes lo mataron. Los indígenas retrocedieron y uno dijo: Shuar no matar. Pero el alcalde, empecinado en encontrar rápidamente al culpable, sacó su arma y ordenó llevarlos prisioneros. Disculpe, usted está cavando fuera del tiesto. Esa no es herida de machete, dijo Antonio José Bolívar y siguió. ¿Ve las carnes abiertas en filas? ¿Ve cómo en la quijada son más profundas y a medida que bajan se vuelven más superficiales? ¿Ve que no es uno, sino 4 tajos? El alcalde lo miró sin entender. No hay machetes de 4 hojas. Zarpazo. Un zarpazo de tigrillo. Un animal adulto lo mató. Venga, huela. Venciendo la repugnancia, el alcalde se inclinó. ¿A qué huele?, le inquirió con cierta malicia Antonio José Bolívar. ¿Cómo voy a saberlo? A sangre. A gusanos, respondió el alcalde. Uno de los presentes, que también se había agachado, miró con desdén al alcalde y dijo: ¡Ah! Apesta a meados de gato. De gata. A meados de gata. De gata grande. Precisó Antonio José Bolívar. Y todos los lugareños concentraron su atención en él. Lo mató una hembra. El macho debe de andar por ahí, acaso herido. La hembra lo mató y enseguida lo meó para marcarlo, para que las otras bestias no se lo comieran mientras ella iba en busca del macho. El alcalde siguió insistiendo en que los selváticos lo habían matado para robarle. El viejo entonces miró al médico que ayudó a poner las pertenencias del muerto sobre el muelle. Un reloj pulsera, una brújula, una cartera con dinero, un encendedor, un cuchillo de caza, una cadena de plata y una mochila con 5 pieles de tigrillos muy pequeños. Bueno, alcalde, me parece que tiene el caso solucionado, dijo el dentista. Mientras, los indígenas, después de haber visto las pieles, saltaron a sus canoas. El alcalde intentó detenerlos. Déjelos marchar. Tienen buenos motivos para hacerlo. Y el viejo tomó una de las pieles y se la lanzó al alcalde, que la recibió con asco. Piense, alcalde, tantos años aquí y no ha aprendido nada. Piense. El gringo hijo de puta mató a los cachorros y con toda seguridad hirió al macho. Mira el cielo. Está que se larga a llover. Hágase el cuadro. La hembra debió de salir de cacería para llenarse la panza y amamantar a los tigrillos durante las primeras semanas de lluvia. El macho se quedó a cuidarlos. Y así ha de haberlo sorprendido el gringo. Ahora, la hembra anda por ahí, enloquecida de dolor. Ahora, anda a la casa del hombre. Debió resultarle fácil seguir la huella del gringo. El infeliz colgaba a su espalda el olor a leche que la hembra rastreó. Ya mató a un hombre, ya sintió y conoció el sabor de la sangre humana, y para el pequeño cerebro del bicho, todos los hombres somos los asesinos de su cría. Deje que los yuar se marchen. Tienen que avisar en su caserío y en los cercanos. Cada día que pase, tornará más desesperada y peligrosa a la hembra y buscará sangre cerca de los poblados. Gringo hijo de la gran puta. Mire las pieles, pequeñas, inservibles. Cazar con las lluvias encima y con escopeta. Mire las desperforaciones que tienen. ¿Se da cuenta? Usted, acusando a los Shuar. Y ahora tenemos que el infractor es gringo, cazando fuera de temporada y especies prohibidas. Y si está pensando en el arma, le aseguro que los Shuar no la tienen, pues lo encontraron muy lejos del lugar de su muerte. ¿No lo cree? Fíjese en las botas. La parte de los talones está desgarrada. Eso quiere decir que la hembra lo arrastró un buen tramo luego de matarlo. Mire los desgarros de la camisa, en el pecho. De ahí lo tomó el animal con los dientes para jalarlo. Pobre gringo. La muerte tiene que haber sido horrorosa. Mire la herida. Una de las garras le destrozó la yugular. Ha de haber agonizado una media hora mientras la hembra le bebía la sangre manando a borbotones. Y después, inteligente el animal, lo arrastró hasta la orilla del río para impedir que lo devorasen las hormigas. Entonces lo meó, marcándolo, y debió de andar en busca del macho cuando los Shuar lo encontraron. Déjelos ir y pídales que avisen a los buscadores de oro que acampan en la ribera. Una tigrilla enloquecida de dolor es más peligrosa que 20 asesinos juntos. El alcalde no respondió ni una palabra y se marchó a escribir el parte policial. El dentista y el viejo se sentaron en el muelle a mirar pasar el río. A ratos intercambiaban la botella de aguardiente y fumaban cigarros de hoja dura, de los que no apaga la humedad. Caramba, Antonio José Bolívar, dejaste mudo al alcalde. No te conocía como detective. Lo humillaste delante de todos y se lo merece. Espero que algún día los jíbaros le metan un dardo. No matará a su mujer. Está juntando odio, pero todavía no reúne el suficiente. Eso lleva tiempo. Después de un rato, el dentista buscó en su mochila. Ah, con todo el lío del muerto, casi me olvido. Te traje dos libros. ¿De amor? El dentista asintió. Antonio José Bolívar leía novelas de amor mientras los colonos, los buscadores de oro o los gringos de las instalaciones petroleras destrozaban la selva, construyendo la obra maestra del hombre civilizado, el desierto. El dentista y José Bolívar Proaño fumaron y bebieron unos tragos más, mirando pasar la eternidad verde del río. Antonio José Bolívar, te veo pensativo. Suelta. Tienes razón. No me gusta nada el asunto. Seguro que el alcalde está pensando en una batida y me va a llamar. No me gusta. ¿Vio la herida? Un zarpazo limpio. El animal es grande y las garras deben de medir unos 5 centímetros. Un bicho así, por muy hambreado que esté, no deja de ser vigoroso. Además vienen las lluvias, se borran las huellas y el hambre los vuelve más astutos. Puedes negarte a participar en la cacería. No lo crea. Las campanadas del barco anunciaron la partida. Y los hombres, entonces, se despidieron. El viejo permaneció en el muelle hasta que el barco desapareció, tragado por una curva de río. Entonces decidió que por ese día ya no hablaría con nadie más y se quitó la dentadura postiza, la envolvió en su pañuelo y, apretando los libros junto al pecho, se dirigió a su choza. Mientras José Bolívar Proaño leía, el diluvio se desató y las canoas inesperadas siguieron llegando. ¿Quién podría ser? Solo un demente se atrevería a navegar en medio del aguacero. José Bolívar abandonó su lectura y fue caminando lentamente hacia el muelle, entre gritos y corridas del resto de los hombres. También el alcalde llegó bajo un amplio paraguas negro. ¿Qué demonios pasa?, gritó el alcalde. Por toda respuesta, le indicaron la canoa atada a uno de los pilares. Era una de aquellas embarcaciones mal construidas por los buscadores de oro. Llegó semisumergida, flotando nada más que por ser de madera. A bordo se mecía el cuerpo de un individuo con la garganta destrozada y los brazos desgarrados. Las manos, asomadas a los costados de la embarcación, mostraban los dedos mordisqueados por los peces y no tenía ojos. Los gallos de peña, esos pequeños y fuertes pájaros rojos, los únicos capaces de volar en medio del diluvio, se habían encargado de quitarle toda expresión. El alcalde ordenó que subieran el cuerpo y, al tenerlo sobre las tablas del muelle, lo reconocieron por la boca. Era Napoleón Salinas, un buscador de oro al que la tarde anterior había atendido el dentista. Salinas era uno de los pocos individuos que no se sacaba los dientes podridos y prefería que se los parcharan con pedazos de oro. Tenía la boca llena de oro y ahora enseñaba los dientes en una sonrisa que no provocaba admiración. El alcalde buscó al viejo con la mirada. ¿La gata de nuevo?, le preguntó con desdén. Antonio José Bolívar Proaño se inclinó junto al muerto. Abrió la herida del cuello. Examinó los desgarros de los brazos para asentir finalmente con un movimiento de cabeza. ¡Qué diablo! Uno menos. Tarde o temprano se lo iba a llevar la parca, comentó el alcalde, que vació los bolsillos del muerto y encontró un desteñido documento identificatorio, algunas monedas, restos de tabaco y una bolsita de cuero. La abrió y contó 20 pepitas de oro, pequeñas como granos de arroz. Y bien, experto, ¿qué opinas?, le preguntó, nuevamente con desdén. Lo mismo que usted, excelencia. Bastante borracho lo sorprendió el aguacero y se arrimó a la orilla para pasar la noche. Ahí lo atacó la hembra. Herido y todo, consiguió llegar hasta la canoa, pero se desangró rápidamente. Me gusta que estemos de acuerdo, dijo el alcalde, y ordenó a uno de los reunidos que le sostuviera el paraguas para tener las manos libres, y repartió las pepitas de oro entre los presentes. Tras recobrar el paraguas, empujó al muerto con un pie hasta que cayó de cabeza al agua. El cuerpo se hundió pesadamente y la lluvia impidió ver dónde volvió a salir a flote. Satisfecho, el alcalde sacudió el paraguas en un ademán de marcharse. Pero al ver que ninguno lo secundaba y que todos miraban al viejo, escupió malhumorado. Bueno, se acabó la función. ¿Qué esperan? Los hombres seguían mirando al viejo. Lo obligaron a hablar. El caso es, alcalde, que si uno navega y lo sorprende la noche, ¿a cuál lado se arrima para descansar? Más seguro, al nuestro, respondió el gordo. Te lo ha dicho, excelencia, al nuestro. Siempre se busca este lado, porque si en una de esas se pierde la canoa, queda el recurso de regresar al poblado abriéndose sendero machete. Eso mismo pensó el pobre Salinas. ¿Y qué importa ahora eso? Mucho importa. Si lo piensa un poco, descubrirá que el animal también se encuentra a este lado. Los invitamos a seguir leyendo Un viejo que leía novelas de amor, del escritor chileno Luis Sepúlveda. Intervenido. Lectora, Mónica Carinchi. Sonorización, Mauro La Rosa. Locutor, Fran.